según el periódico digital surcoreano Tongiljus, 12 víctimas de la esclavitud sexual para el ejército imperial japonés en Surcorea pusieron pleito por la indemnización a las autoridades fantoches el 30 de agosto. Por otra parte, Yonhap News de Surcorea transmitió que el 26 de agosto, Kim Bok-dong y Kil Won-ok, víctimas en cuestión, concedieron una rueda de prensa en el municipio Mapo de Seúl contra la actitud humillante de la banda títere, que trata de tolerar el crimen pasado de Japón con pagar alguna cantidad de dinero.